Cuéntame tu fantasía, que puede ser igualita que la mía, la playa, el sol, el mar, la isla vacía. Dibuja con tu mirada la parte que en mí veas desdibujada y píntala de color que a ti más te agrada. Me encantaría ser el río que lleve tu barca al final de su cauce, abrigo para tu frío y la arena en la que tus pies se descalcen. Cuéntame de tus anhelos, que el mío es llevarte mi alma hasta el cielo y verte al fin partir en tu propio vuelo. Ser la melodía que entones cuando estés llena de alegría y digas en tu cantar que solo eres mía. Cuéntame si algunas veces me extrañas apenas la tarde oscurece o viene mi nombre cuando te amanece. Me encantaría ser el río que lleve tu barca al final de su cauce, abrigo para tu frío y la arena en la que tus pies se descalcen. El mío es llevarte en mi alma hasta el cielo y verte al fin partir en tu propio vuelo.